Amigos en la radio. Jazz argentino. Los amigos por la música creemos que la música ocupa un lugar irreemplazable como canal para la manifestación de las emociones y se constituye en una expresión privilegiada del modo de ser y de sentir de la comunidad y que, en ese sentido, contribuye al proceso de construcción de identidad colectiva. Considerando además que esa identidad se nutre de diferentes vertientes, elegimos hoy al jazz argentino. Locución, Liliana Sardonio. Producción, Amigos por la Música. Hola amigos de la radio, hoy traemos a Tito Gómez Trío, que se presentará en el Centro Cultural Leonardo Fabio el próximo viernes 19 a las 21 horas. Y también pueden participar por dos entradas entrando en la página del Facebook de Ojo de Barro y participar allí por las dos entradas para el evento. Tito Gómez Trío está formado por Tito Gómez, Joel Lichtenstein y Facundo Gatti. Tito Gómez es un baterista cordobés con más de 3 décadas dedicadas a la música y a la percusión en Córdoba y alrededores. Su estudio y desarrollo sobre la batería ha sido herramienta para poder mostrar y compartir su pasión por los tambores y lo rítmico. Desde 2013 ha conformado su proyecto solista en donde cuenta con un formato de trío, piano, bajo y batería, donde abarca un repertorio sobre el género de jazz y más específicamente el Latin jazz, con todo el esplendor de la música afrocubana. Desde su comienzo hasta la actualidad, comparte música y pasión con el gran pianista y arreglador riocuartense Joel Lichtenstein, con el cual han ido experimentando y avanzando sobre el género y disfrutando de giras, conciertos y clínicas. Durante todo este periodo han participado diferentes artistas que han colaborado con su música dejando su impronta. En la actualidad, se ha incorporado en el trabajo del bajo y contrabajo el gran bajista y arreglador inrivillense Facundo Gatti. El Tito Gómez Trío tiene mucho para ofrecer y deleitar. Y ahora vamos a escuchar Country y Honor Spanish Song. Thank you. Amigos en la radio, jazz argentino. Thank you. Amigos en la radio. Jazz argentino. Joel Lichtenstein comenzó sus estudios en la ciudad de Río Cuarto con el maestro Capra. Luego toma clases y se enamora del jazz de la mano de Carlos el Negro Granado. Además, estudió clásico con la maestra María Aide Stondusch, quien lo impulsa y motiva a seguir sus estudios en la ciudad de Córdoba. Allí continuó su formación tomando clases particulares con Yolanda Paganelli, Mariano Vélez, Germán Nayer, Luis Lewin, entre otros. Joel cursó hasta tercer año de composición en la Universidad Nacional de Córdoba y 2 años de la Tecnicatura en Piano en La Colmena. Además, forma parte de diversos proyectos y bandas, tanto de rock, pop, folclore, tango, jazz y latin jazz. Ha participado de numerosos seminarios, talleres y conferencias con los maestros Isla Herrera, Lilian Saba, Pablo Laporta, El Chango Espaciuc, Lito Vitale, Hernán Ríos, entre muchos otros más. En la ciudad de Río Cuarto ha sido telonero en el marco de Amigos por la Música de grandes figuras como Hugo Fattoruso, Pablo Ziegler, cuarteto y dúo de pianos Nayer y Tolosa. En el 2010 ingresa como pianista del Seminario de Danzas Nora Irinova del Teatro San Martín de la ciudad de Córdoba. En el 2014 renuncia a dicho puesto para emprender un viaje por tierra desde Córdoba hasta Alaska, realizando presentaciones informales tanto en la calle como en hoteles y centros culturales. En Canadá toma clases con Hilario Durán y regresa en el 2017 a nuestro país. Desde entonces reside en la ciudad de Córdoba, donde ha retomado su formación clásica con la maestra Yolanda Paganelli e integra el conjunto Tito Gómez Trío. Amigos en la radio. Jazz argentino. Thank you. Amigos en la radio. Jazz argentino. Acabamos de escuchar From Within y Black Orphix. El otro integrante de este trío es Facundo Gatti. Él estudió profesorado de música en el Conservatorio Superior de Música Gilardo Gilardi de Belleville. También en la Escuela de Músicos La Colmena de Córdoba como instrumentista, en el Telepuerto Comunicacional Educativo Inriville con el profesor Francisco Villasuso, e hizo una tecnicatura en clínicas de música contemporánea con el profesor Diego Misrai, y una tecnicatura también en acústica y contaminación sonora con el profesor Carlo Maestri en Belleville. Entre 2003 y 2014 trabajó como profesor de instrumentos de cuerda contemporáneos y audios perspectivas en la Secretaría de Cultura de Inriville, y también se desempeñó como director de la Academia Musical de Vientos del Club Almafuerte. Amigos en la radio, Jazz Argentino. Facundo Gatti también se ha desempeñado como maestro de música en varias instituciones y desde muy temprana edad participó en proyectos folclóricos de proyección, y en su adolescencia participó de agrupaciones de música popular, iniciando un recorrido por el cual se encuentra presente en varios festivales nacionales e internacionales. Y en 2017 se incorpora al Tito Gómez Trío, donde retoma su amor por el contrabajo, abarcando el Latin Jazz y diferentes fusiones dentro del jazz. Amigos en la radio. Jazz argentino. Thank you. En la radio, Jazz Argentino. Acabamos de escuchar a Humpty Dumpty y Merci, Merci, Merci. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana, recordándoles que Tito Gómez Trío estará en el Centro Cultural Leonardo Fabio el día 19. Y también les recordamos que pueden participar de 12 entradas en la página del Facebook de Ojo de Barro. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana próxima.